alejarse del centro de toda oscuridad de pensamiento, sin olvidar el tesoro de un corazón hambriento del mundo siempre ajeno, sin nada que alegar. Estoy para...